y sigo sin encontrarte. Un año más y no ceso de buscarte. Son terribles las horas de angustia que estoy pasando. Vuelve pronto, mi amor, que tu ausencia me está matando. Un año más y sigo sin encontrarte. Un año más y no ceso de buscarte. Dime pronto, mi pronto, mi amor, si me sigues queriendo. No me tengas sufriendo un año más. Y sigo sin encontrarte. Un año más y no ceso de buscarte. Dime pronto, mi amor, si me sigues queriendo. No me tengas sufriendo un año.